cambies de color. Siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera por amor. No trates ya de impresionarme, me puedes hacer enojar. Así te acepto, así me gustas, como eres tú te voy a amar. Saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí. Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti. Siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú. Te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a te hizo mujer. Yo no soy ladrón, tan solo soy amor, tan solo soy amor, tu primera vez. Quiero tener siempre junto a mí, mi amor, siempre junto a mí, mi amor, para siempre así. Esa